la verdadera psicología, que sea realmente científica, debe considerar la totalidad, debe considerar el orden. El hombre es una unidad y un todo ordenados, un microcosmos, una especie de estado cuya ley fundamental, determinada por el fin del todo, subordina a este mismo fin la actividad de las partes según el verdadero orden de su valor y de su función. Esta ley, en último análisis, es de origen ontológico metafísico, no psicológico y personal. Se ha creído que había que acentuar la oposición entre metafísica y psicología. ¿Cuán equivocadamente? Lo psíquico pertenece también al dominio de lo ontológico y de lo metafísico. Aquí encontramos una observación fundamental. Es decir, la verdadera psicología está siempre subordinada a la metafísica. Porque la totalidad de la persona es de orden metafísico. No existe la psicología sin metafísica, y menos aún puede haber una oposición entre psicología y metafísica. En los años en los cuales hablaba el Papa Pío XII, se estaba gestando otro fenómeno que es paralelo al que habíamos observado en el idealismo. Decíamos que Kant transformaba el idealismo en metafísica, o sea, el autoanálisis de la razón lo consideraba como la nueva metafísica. En los años en los cuales escribía el Papa, por el influjo de nuevas concepciones filosóficas y políticas sociológicas y también de la psicología, se estaba gestando una revolución semejante, es decir, la creación de una nueva metafísica, de una nueva ontología. La creación de una nueva ontología. Por eso, Né Doncel, un autor francés, o belga, estaba preparando una ontología personalista. La ontología personalista no solamente se basa sobre la oposición entre psicología y metafísica, sino en la generación de una nueva metafísica a partir de la antropología y de la psicología. Es decir, generar una nueva visión de toda la realidad que reemplaza la de la metafísica clásica, la de la verdadera ciencia metafísica. Entonces, una psicología que no tenga una adecuada base metafísica o que la reemplace por otra, por ejemplo, bajo el título de personalismo entendido en este sentido, será siempre deficiente. La verdadera metafísica está en la base de todas las ciencias, porque da los principios universales de toda la realidad. Y sobre todo la realidad que tiene la mayor participación del ser divino, que es la realidad personal, incluyendo la realidad de la persona humana. Por eso, la constitución última de la realidad, estudiada por la verdadera ciencia o metafísica o filosofía primera, debe estar siempre presente en el análisis psicológico. No hay oposición entonces entre psicología y metafísica. Os hemos recordado esta verdad para unir a ella una observación sobre el hombre concreto cuya ordenación interna examinamos aquí. Se ha pretendido, en efecto, establecer una antinomia entre la psicología y la ética tradicionales, de una parte, y la psicoterapia y la psicología clínica modernas, de otra. Este aspecto es también muy importante y muy influyente. Es decir, hay una oposición entre psicología y ética. Esta oposición muchas veces se transforma en independencia recíproca, y esta independencia recíproca al final termina, como en el caso de la metafísica, se genera una nueva ética a partir de la psicología. Se regenera la visión moral a partir de la psicología. O sea, la psicología moderna se establece como un fundamento de una consideración moral diferente, de una moral diferente, incluso de una teología diferente, y también de una teología moral diferente. Este fenómeno es realmente muy, muy actual. He citado el libro de Dreverman, que es un intento explícito por hacer esto, por ejemplo, en este tema del divorcio, ahora que se habla de la comunión a los divorciados, etc. Hay toda una regeneración de una teología moral a partir de una consideración psicológica, entendida en este sentido que está aclarando aquí el Papa Pío XII. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se separa la psicología de la moral, que es el error más común. Porque la psicología es intrínsecamente moral, porque trata de la conducta humana en cuanto es humana. Entonces no están por un lado los fenómenos psíquicos del inconsciente, los mecanismos que había descrito antes el texto, y por otro lado la moral. Es imposible separar ambos aspectos, salvo que se considere al hombre como parte de una realidad biológica total en el sentido de las ciencias de la naturaleza. Entonces los fenómenos psíquicos como un caso particular de aquellos estudiados por las ciencias experimentales, por las ciencias de la naturaleza. La psicología y la ética tradicionales tienen por objeto, se afirma, el ser abstracto del hombre, el homo ut sic, que ciertamente no existe en ninguna parte. La claridad y la conexión lógica de estas disciplinas merecen admiración, pero ellas contienen un error básico. Son inaplicables al hombre real, al hombre como existe. La psicología clínica, por lo contrario, parte del hombre real, del homo ut sic, y se concluye: entre las dos concepciones se abre un abismo imposible de franquear, hasta tanto que la psicología y la ética tradicionales no cambien su posición. Esto que el Papa está describiendo es muy actual, sumamente actual. Es decir, se ve, por un lado, a la metafísica, a la antropología, a la moral como abstractas, o sea, como verdaderas, pero que no corresponden a la realidad como existe, y por otro lado, a la psicología como concreta, es decir, como una ciencia, una consideración que estudia al hombre como es. ¿La conclusión cuál es? Es una conclusión muy lógica. Si lo más importante es la realidad, porque es lo único que existe, hay que transformar la metafísica, hay que transformar la ética y hay que transformar la teología según la psicología. Esa es la conclusión obvia, y esa conclusión obvia ha sido ya realizada. Esto no es un proyecto, es algo efectivo, existe, es así. Es así, no solo desde el punto de vista de la consideración científica, el desarrollo intelectual, académico, las obras publicadas, es así en la concepción corriente. Es decir, la mayoría de los cristianos hoy terminaron pensando de esta manera, incluyendo los pastores, obispos, sacerdotes, padres espirituales, a veces. Es decir, se ha transformado profundamente la visión. El Papa lanza la advertencia, tal vez no consideró en toda su profundidad el peligro que se escondía aquí en esta observación acertada. Porque esto que está describiendo ya en los años 50 no terminó nunca de acrecentarse, de profundizarse este problema. Y ahora es sumamente actual, infinitamente más actual que en los años 50. Esta oposición dialéctica entre metafísica, antropología, teología, consideradas por abstractas por un lado y psicología considerada como concreta por el otro lado. Esto es un error profundo, básico, dramático y fundamental que necesita ser superado para que se resuelvan los problemas fundamentales que se presentan en nuestra época, sobre todo en la vida de la Iglesia y en las universidades católicas muy especialmente, porque este problema es un problema universitario hoy y especialmente es un problema de las universidades católicas en todo el mundo. Si las universidades católicas no resuelven este problema, la vida de la Iglesia va a estar siempre afectada, muy afectada. Os hemos recordado esta verdad para unir a ella una observación sobre el hombre concreto, cuya ordenación interna examinamos aquí, etc. Quien estudie la constitución del hombre real debe, en efecto, tomar como objeto al hombre existencial tal como es, tal como lo han hecho sus disposiciones naturales, las influencias del ambiente, la educación, su evolución personal, sus experiencias íntimas y todos los acontecimientos exteriores. Solo existe este hombre concreto, y sin embargo la estructura de este yo personal obedece hasta en el menor detalle a las leyes ontológicas y metafísicas de la naturaleza humana, de las que nosotros hemos hablado más arriba. Son ellas las que la han formado y las que por consiguiente deben gobernarla y juzgarla. La razón de ello es que el hombre existencial se identifica en su íntima estructura con el hombre esencial. La estructura esencial del hombre no desaparece cuando se le añaden las notas individuales. Ellas no se transforman poco a poco en otra naturaleza humana, pero precisamente la ley fundamental de la que se trataba hace poco descansa en sus enunciados principales sobre la estructura esencial del hombre concreto real. O sea, sí existe oposición entre psicología y metafísica, entre psicología y ética, entre psicología y teología, hay que resolverla al revés de cómo se la intenta resolver. Es decir, en vez de reformular la metafísica desde la psicología, en vez de reformular la ética desde la psicología, en vez de reformular la teología y especialmente la teología moral desde la psicología, Hay que proceder de manera inversa, es decir, hay que iluminar la psicología desde la metafísica, hay que iluminar la psicología desde la ética, hay que iluminar la psicología desde la teología. En la práctica hay que reformular la psicología. Repito, no porque la actividad psicoterapéutica no tenga su sentido, tiene mucho sentido, ya hemos explicado en qué, cómo hay que entenderlo, pero justamente por su gran función, su gran vocación, su gran utilidad, debe ser tratada con mucha seriedad, especialmente en el ámbito académico y muy especialmente en las universidades católicas. Esta es una tarea pendiente. No ha sido siquiera comenzada. Hay que hacerla, es urgente, es necesaria absolutamente para la vida de la Iglesia, es vital. Y no se puede decir que no existen criterios. Este texto mismo es como la constitución fundamental de una psicología cristiana con la autoridad del magisterio de la Iglesia. O sea, el hombre concreto es el hombre esencial. El problema justamente es que el hombre concreto muchas veces es deficiente respecto del hombre esencial. Ahora, si se concibe la esencia humana como una abstracción, fruto de una construcción mental y de una disquisición racional, entonces estamos fuera de la realidad y primero hay que tener una base filosófica seria para después poder ver la conexión con la psicología. Por consiguiente, sería erróneo fijar para la vida real normas que se apartaran de la moral natural y cristiana y a las que se llamara de buen grado con la palabra ética personalista. Esta sin duda recibiría de aquella una cierta orientación, pero no supondría en igual medida una estricta obligación. La ley de la estructura del hombre concreto no está por inventar, sino por aplicar. Entonces, apelar a una ética personalista para corregir la visión moral es un error profundo. Hay una trampa detrás. Bueno, en el libro que les presenté hoy hay un capítulo que se denomina La trampa de la filosofía personalista. La trampa de la filosofía personalista. ¿Por qué trampa? Porque hace creer una cosa y es otra. Es una estafa. El uso del término en ciertos contextos. Y aquí el Papa lo indica claramente. Ahora, si por personalismo entendemos una concepción del hombre basada sobre la verdadera metafísica, entonces hay que aceptar la expresión. Pero no es el uso histórico. O sea, como dice Aristóteles, cuando se usan las palabras, hay que usarlas en el sentido en que la usa la mayoría. Porque de otra manera se cae en el caos terminológico. Entonces, para eso es fundamental considerar la historia del pensamiento, la historia de la cultura, la historia del lenguaje. Entonces, ¿cómo se usó históricamente la palabra personalismo? Históricamente es una palabra moderna del siglo XX, el primero que la usa es Renouvier, en Francia, en Los Ángeles, a principios del siglo XX apareció una revista de personalist, pero en el sentido más propio actual tiene origen en la filosofía de Emmanuel Mounier, que era un socialista que de orientación católica que pretendía proponer una revolución social. Después se unió con la doctrina de Maritain, porque Maritain distingue entre individuo y persona. La persona estaría más allá de la sociedad y de las leyes de la vida social, porque identifica a la persona con el núcleo espiritual y separa artificialmente el individuo de la persona. En realidad, el individuo es la misma persona. El individuo humano no es que tenga leyes independientes que corresponden a la vida social y a la vida ética, y por otro lado está la persona. Es siempre la misma persona. Es una unidad, como dice aquí el texto del Papa. Entonces, cuando se habla de ética personalista, en el sentido criticado por Pío XII, se está indicando una regeneración de la moral a partir de la psicología, en concreto, que procede de esta oposición entre metafísica y psicología, fundamentalmente. Es decir, la metafísica es abstracta, la psicología es concreta, y como la ética tiene que responder a la realidad humana, tiene que estar más cerca de la psicología que de la metafísica, es obvio, en esta visión. Esto es lo que se denomina ética personalista en el texto del Papa. Entonces, ¿cómo se concibe esta ética personalista? En el sentido de que, sí, la moral, la metafísica, la teología dan una orientación, pero en la práctica esa orientación no se puede cumplir como está en la teoría. Entonces, la verdad sería una especie de diálogo entre una y otra concepción, en el cual diálogo finalmente se recae en una concepción dialéctica. O sea, es imposible huir de la contraposición. Entonces, ¿cómo? En la mente humana prevalece siempre la realidad, porque está hecha para conocer el ser, para conocer la realidad. Lo que se ve como más real prevalece. Si se ve como más real la vida concreta, así como es, prevalece sobre las normas abstractas, es obvio. Entonces hay que transformar la filosofía, hay que transformar la ética, y hay que transformar la teología según la realidad concreta, personal y social. Y en eso estamos ahora. En la iglesia y fuera de la iglesia más todavía, ya está. Pero eso no es la verdad. No es ni la verdad que reconoce la razón, ni mucho menos es la revelación. La revelación es la luz de Dios que desciende sobre todo hasta los últimos detalles, como dijo antes el texto. O sea, los últimos detalles, las últimas dimensiones concretas de la vida humana deben ser iluminadas, deben ser perfeccionadas por el ser mismo creado por Dios y por el conocimiento de ese ser que viene de la iluminación divina ya natural. Y mucho más deben ser configurados hasta el último detalle, incluso en lo corporal, en los gestos, en las palabras, por la luz de la revelación divina y por la nueva creación de la gracia. Por eso dice el Papa justamente, la ley de estructura de la estructura del hombre concreto no está por inventar, sino por aplicar. Quiere decir, hay que ayudar justamente a configurar la realidad humana según la teología, según la metafísica, según la moral. Esa es la verdadera tarea psicoterapéutica. Que no quiere decir que no hay que interpretar los dinamismos, como dijo antes el texto. Sí, hay que interpretarlos, pero justamente no se pueden interpretar nunca si no se tiene presente como norma absoluta, es decir, como origen absoluto del ser, la constitución última de la realidad. Seguimos adelante. Veamos el aspecto social, que es muy deficiente también en el modelo contemporáneo de la tarea psicoterapéutica, que se la concibe sobre la base de la relación individual entre médico y paciente. Es decir, el hombre es una unidad social. No se trata solamente de resolver conflictos familiares o interpersonales, y menos aún de proyectar estos conflictos sobre toda la realidad humana, que es lo que hace Freud, ¿no? El complejo de Edipo se genera a partir de la relación del hijo con el padre y con la madre, y se proyecta sobre toda la realidad humana. Es más bien al revés, o sea, hay que considerar la vocación profunda del hombre a la vida social. Muchos problemas psíquicos dependen de esto, que la persona está encerrada, no solo en sí misma, sino que está encerrada en estrechas relaciones, a veces en las relaciones simplemente familiares. O sea, el problema está ahí, uno de los graves problemas está ahí. O sea, si no se sale de ahí, no hay solución. Es inútil reordenar eso si no se ve algo más amplio. Es revolver dentro de lo mismo. Porque el problema es justamente ese, que la visión es estrecha. No se considera la vocación social del hombre, que es correspondiente a su naturaleza. Es imposible la perfección humana sin el desarrollo de la vida social, sin la inserción del hombre en la sociedad y sin la tendencia al bien común, que no es fácil de entender. Así como Maritain entendió mal la psicología y difundió el psicoanálisis freudiano, también entendió mal el bien común y la búsqueda del bien común. El bien común no es la suma de los bienes individuales, no es simplemente el desarrollo de condiciones externas para la vida social. El bien común es una perfección humana en cuanto humana, cuyo núcleo fundamental es la amistad, que se realiza de muchas maneras. Es la amistad civil, es la amistad familiar y es la amistad de los virtuosos que recibe diversas configuraciones. Entonces, es necesario que la psicología sea iluminada por esta consideración de la naturaleza social del hombre y sobre todo por la búsqueda del bien común. Y esto en el orden filosófico y también en el orden teológico. Porque el bien común de la humanidad finalmente se alcanza por la gracia divina. Lo que nosotros hemos dicho hasta aquí concierne al hombre en su vida personal. Lo psíquico comprende también sus relaciones con el mundo exterior. Y es una tarea digna de elogio, un campo abierto a vuestras investigaciones, estudiar el psiquismo social en sí mismo y en sus raíces y hacerlo utilizable para los fines de la psicología clínica y de la psicoterapia. Hay que tener, sin embargo, mucho cuidado en distinguir precisamente entre los hechos mismos y su interpretación. Hemos citado la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Allí al principio se dice que no se puede identificar la normalidad psíquica con la normalidad empírica o la normalidad ética con la normalidad empírica, porque no quiere decir que la naturaleza humana corresponde a lo que se observa en la mayoría de los casos, en un determinado contexto. Podría perfectamente suceder que la conducta corriente no corresponda con la esencia, con la conducta esencial de la persona humana. Y lo mismo hay que ver respecto del psiquismo social, o sea, los hechos considerados en una psicología social no necesariamente corresponden con la tendencia fundamental del hombre en su realidad personal y comunitaria al bien común. Entonces, hay que considerar en su profundidad la naturaleza social del hombre y su tendencia al bien común. Y la psicología verdadera debe estar subordinada a esta consideración y no al revés. Aunque, por supuesto, la ciencia necesita de los datos particulares, entonces hay una contribución, pero la ciencia es superior a la observación experimental, no se identifica con la observación experimental. Porque la fuente del conocimiento humano no son los sentidos. Ya hemos dicho que el idealismo no entiende bien la relación entre los sentidos y la inteligencia. Pero, y prevalece la razón como si pudiese conocer la realidad sin los sentidos. Pero existe el error inverso, el empirismo. O sea, pretender que no hay nada en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. Esa frase que parece aristotélica y tomista en realidad es contraria, no es verdadera, es empirista. No es verdad que no hay nada en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. Si fuese así, no tendríamos ninguna capacidad metafísica, ninguna capacidad ética ni teológica. Eso es una formulación empirista, moderna, inversa a la otra, idealista. Hegel la da vuelta y dice, no hay nada en los sentidos que no haya pasado por la inteligencia. En la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Entonces, ni una es verdadera ni otra. Entonces, no puede haber una psicología puramente empírica, como no puede haber una sociología empírica puramente, etcétera, porque el conocimiento humano no funciona de esta manera. Lo propio de la inteligencia humana es que tenga una actualidad que supera los sentidos, aunque esa actualidad no produce un resultado si no está el conocimiento sensitivo. Pero la fuente fundamental del conocimiento de la realidad no son los sentidos, es la inteligencia misma. Es lo que Aristóteles llamaba entendimiento agente, hablando de la realidad material, de la realidad sensible. Porque también hay otra realidad, que es la fundamental, y es la que encuentra la metafísica, o sea, la realidad que supera los sentidos. Y aquí la fuente es la luz misma de la realidad. Y sobre todo la luz última, la causa última, Dios, que es la fuente de toda la realidad. Entonces, el conocimiento humano funciona de diversas maneras, que son tres fundamentalmente. De una manera funciona cuando conoce lo sensitivo, lo material. De otra manera funciona cuando el alma se conoce a sí misma. Y de otra manera todavía cuando conoce lo superior. Entonces, reducir todo a la primera manera de conocer ya es artificial. Pero incluso es erróneo reducir la primera manera de conocer, que es la de lo material, simplemente a la experiencia de los sentidos. Ese reduccionismo lo único que puede traer es confusión, porque no responde a la naturaleza humana. Y cuando se quiere explicar la vida psíquica de esa manera, evidentemente no se puede salir de la confusión, se genera más confusión. Entonces, una verdadera psicología sin gnoseología, sin una adecuada explicación del conocimiento humano es absurda, es imposible. Se está explicando al hombre de una manera que no tiene nada que ver con el hombre. Hay que entender en profundidad el conocimiento humano. Es verdad que no es simple, pero están los instrumentos para hacerlo. En la misma historia de la cultura. Entonces, volviendo a lo que dice el Papa Pío XII, respecto del psiquismo social, hay que tener mucho cuidado en distinguir entre los hechos mismos y su interpretación. Si no se tiene cuidado, incluso los hechos mismos son deformados en su descripción. Que es lo que pasa, por ejemplo, en las descripciones del psicoanálisis. O sea, porque es claro que nunca hay una fotocopia de los hechos. En la descripción se selecciona naturalmente un aspecto y se deja de lado otro. Entonces, ya en la narración de los hechos puede haber una interpretación. Pero mucho más todavía hay que distinguir entre la narración de los hechos y la interpretación misma, que es un juicio de la razón. Y el juicio de la razón no depende de los hechos, simplemente. Porque la razón trasciende los hechos empíricos. Por eso es razón. O sea, tiene estructuralmente la capacidad de alcanzar el ser. Y los hechos empíricos, sensitivos, afectivos, no son el ser. Los sentidos no conocen por sí el ser. Conocen algo del ser, pero no el ser. Lo mismo, los afectos no alcanzan por sí el bien. Alcanzan algo del bien, que es el bien sensible, pero no el bien. Entonces, si no está en la inteligencia, es imposible interpretar adecuadamente los hechos humanos en cuanto son humanos. Y la inteligencia tiene sus propias leyes que dependen de las leyes íntimas de la realidad, o sea, de las leyes ontológicas y teológicas. El psiquismo social toca también a la moralidad. Este es un principio fundamental que ya descubrió la sabiduría antigua. Toda la cultura occidental se basa sobre este principio. Está en Platón, que está en Aristóteles. La vida ética es social y por tanto es política. O sea, la ciencia moral es siempre política, porque se refiere a la vida social, que es esencial a la naturaleza humana. Y las conclusiones de la moral afectan a las de una psicología y psicoterapia serias. Quiere decir que hay una psicología y una psicoterapia no serias. ¿Cuáles son las psicologías y las psicoterapias no serias? Seriedad es un símbolo, ¿no? Que indica profundidad, que es otro símbolo, que indica un conocimiento realmente intelectual. O sea, el uso real de la inteligencia. Hay superficialidad cuando no se usa suficientemente la inteligencia, cuando se explican los fenómenos de manera no intelectual. O sea, de una manera que no trasciende lo sensible. Por medio de metáforas, símbolos, el simbolismo puede ser engañoso, porque si bien es necesario que usemos símbolos, porque el conocimiento humano lo requiere, también es posible que el uso del símbolo se convierta en el conocimiento mismo, y entonces se pierde la capacidad intelectual, que es algo muy presente en la cultura contemporánea y en las actividades científicas contemporáneas en el ámbito humanístico. O sea, se reduce todo al simbolismo, pero reducir todo al simbolismo, que quiere decir fundamentalmente al lenguaje, significa desconocer la estructura íntima del ser humano, pues el ser humano no se reduce al lenguaje. Para muchas filosofías contemporáneas, la realidad es lenguaje, la realidad del hombre es lenguaje. Y por tanto, todo es simbólico. De aquí al subjetivismo relativista, el pasaje es inmediato. ¿Por qué? Porque se elimina la función de la inteligencia, que conoce lo universal y conoce el ser. Y esto en psicología es actualísimo. Pensemos en Lacan. Lacan es puro simbolismo. Un simbolismo que no traduce ninguna estructura inteligible, salvo una inspiración maléfica que está en el fondo, que es una pseudomística. Entonces el simbolismo es muy peligroso. Y una psicología simbólica que existe, que sea explicación última de todos los fenómenos humanos, puede ser muy deficiente o muy peligrosa. Entonces el simbolismo hay que ponerlo en su lugar. Y para ponerlo en su lugar hay que considerar científicamente, como dice el Papa en el texto anterior, la totalidad de la persona. Pero hay algunos puntos en los que la aplicación del psiquismo social peca por exceso o por defecto. En esto es en lo que querríamos detenernos brevemente. Porque, por un lado, no se considera la naturaleza social del hombre, pero a veces se incurre en el error opuesto, o sea que se reduce todo a la naturaleza social, por ejemplo, en el marxismo. Entonces desaparece la persona. La raíz filosófica idealista de la cultura contemporánea conduce a este error por exceso, es decir, desaparece la persona. En el posmodernismo no hay persona. Como dice Foucault, el hombre es una invención reciente, han inventado hace poco al hombre, porque todo es lenguaje que se desarrolla por sí, en modo relativo, y el sujeto se construye. En muchas corrientes psicológicas, la persona, el sujeto individual es el resultado de una interacción de fenómenos. Hay una construcción de la persona. Hay mucho más cuando se acentúa el carácter social, indebidamente, o sea, no correspondientemente a la naturaleza humana. Por eso también hay que tener mucho cuidado en el uso simbólico de la palabra construcción. O sea, el constructivismo implica este uso simbólico. La persona no se puede construir. En ese símbolo hay encerrado una filosofía. El error por defecto. Existe un malestar psicológico y moral, la inhibición del yo, cuyas causas se quieren descubrir con vuestra ciencia. Aquí habla de los psicoanalistas freudianos, principalmente. Cuando esta inhibición invade el campo moral, por ejemplo, cuando se trata de dinamismos como el instinto de dominación, de superioridad y el instinto sexual, la psicoterapia no podría, sin más, tratar esta inhibición del yo como una especie de fatalidad, como una tiranía del espíritu, del estímulo afectivo que brota del subconsciente y que escapa simplemente al control de la conciencia y del alma. No rebajar rápidamente al hombre concreto con su carácter personal al rango del bruto. No obstante las buenas intenciones del terapeuta, hay espíritus delicados que se resienten amargamente de esta degradación al plano de la vida instintiva y sensitiva. Ni se olviden tampoco nuestras observaciones precedentes sobre el orden de valor de las funciones y cometido de su dirección central. Bueno, aquí el texto se refiere principalmente al modelo freudiano de psicoanálisis psicológico, psicoanalítico y de psicoterapia. Es decir, captar los mecanismos de los cuales he hablado anteriormente, que ya hemos analizado, como instintos o fuerzas fundamentales que deben ser manifestados y que producen una especie de resultado necesario, que aquí se denomina fatalidad. O sea que si están estos fenómenos instintivos, estas imaginaciones, estos afectos, esta memoria, esta inclinación, o sea, este acto de la virtud cogitativa, diríamos en una adecuada filosofía, que la mayoría de los que estudian psicología no conocen, no saben lo que es la cogitativa, que existe una potencia humana que es la cogitativa, ¿no? O sea, la estimativa, que en el hombre es más elevada y que produce una inclinación a lo conveniente, a lo no conveniente, y que es una potencia sensitiva. Bueno, todo eso no puede ser considerado como una concatenación de fenómenos necesarios. O sea, la parte superior del alma, es decir, la inteligencia y la voluntad, son capaces de reconfigurar estos fenómenos. Y para reconfigurarlos no hace falta que estén presentes. Muchas veces es más útil que no estén presentes, o sea, que estén olvidados. O sea, lo opuesto de lo que hace el psicoanálisis. Que es hacer presente lo que pasó cuando tenía 4 años, cuando tenía 12 años, cuando tenía 20 años. No hace falta eso, más bien, muchas veces hace falta lo contrario. Es decir, un uso más intenso de la inteligencia y de la voluntad, que requiere también actos de los sentidos y de los afectos, pero no justamente esos, que se van a hacer presentes. Entonces, en vez de favorecerse la curación, se favorece la enfermedad de esa manera. Sobre todo cuando se los considera como mecanismos necesarios, que tienen sus leyes propias. ¿Qué es lo que dice el psicoanálisis? Porque en el fondo, para el psicoanálisis, la curación, en realidad tampoco es curación, digamos, la evolución, es hacer consciente lo inconsciente, o sea, que se manifieste lo que está en el fondo de esos mecanismos, no solo así como está, sino de una manera racional, es decir, aceptándolo y poniéndolo como guía de toda la conducta. Entonces, la verdadera psicología, si tiene presentes estos aspectos, necesita ser reformulada en la práctica. Es decir, si existiese como ciencia teórica, así como está en el texto, no habría nada que cambiar, pero en la realidad no es así, es evidente. Entonces hay que reformularla y eso requiere una verdadera actividad científica. Una palabra también sobre el método utilizado a veces por el psicólogo para liberar al yo de su inhibición en los casos de aberración en el campo sexual. Nos referimos a la iniciación sexual completa que nada quiere callar ni dejar en la oscuridad. ¿No hay aquí tal vez una supervaloración perniciosa del saber? Sí, bueno, es lo que en esa época se hablaba, se entendía como educación sexual, o sea, enseñar todo, etc. Bueno, la práctica psicoterapéutica evolucionó en otros sentidos, ¿no? O sea, existen casos de gente que, bueno, va al psicólogo, entonces la incitan a la fornicación. Por ejemplo, seminaristas van a una psicóloga freudiana y le dice que tiene que tener relaciones sexuales para ser normal. Eso existe. No es una cosa inventada. Entonces, lo que indica aquí el Papa es muy real y muy actual también, y mucho más real ahora que en su época. Existe además una educación sexual eficaz que con seguridad total enseña en el sosiego y de la manera objetiva lo que el joven debe saber para regirse a sí mismo y tratar con lo que le rodea. De otra parte, se ha de insistir particularmente en la educación sexual, como en toda educación, en el dominio de sí mismo y en la formación religiosa. O sea, una verdadera educación sexual tiene que considerar la integridad de la vida humana, y por tanto la integridad de la vida personal y moral. La Santa Sede ha publicado normas a este respecto poco después de la encíclica de Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Esas normas no han sido retractadas ni expresamente ni por vía de hecho. Quiere decir que por vía de hecho ya en esa época había una divergencia entre el magisterio y la práctica. Bueno, por supuesto, después de Pío XII hubo muchas otras intervenciones del magisterio de la Iglesia en este sentido, son numerosas, y en una verdadera educación sexual es necesario tenerlas presentes. Seguimos adelante. Lo que se acaba de decir sobre la iniciación inconsiderada con finalidad terapéutica vale igualmente para ciertas formas de psicoanálisis. Bueno, esa iniciación inconsiderada con finalidad terapéutica es mucho más común de lo que parece. O sea, en muchas formas de psicoterapia prácticas existe una incitación a una espontaneidad desordenada, porque se parte de la base del modelo freudiano de oposición entre racionalidad e instinto. Entonces se considera que los problemas psíquicos tienen siempre esta raíz. La oposición entre racionalidad e instinto, racionalidad entendida de muchas maneras. Entonces, que la curación es liberar el instinto. El instinto que abarca toda la persona, porque para Freud no hay más que instinto, o sea, todo es fruto de la fuerza vital, de la libido, que no es solo fuerzas sexuales, todo. Entonces, el modelo que prevalece es el de la liberación, ¿eh? Como dicen los alemanes, Befreiung. Y por eso hay una simbiosis natural entre ciertas formas marxistas de análisis cultural y el psicoanálisis, como se ve en la filosofía de Marcuse en los años 60, Herbert Marcuse, ¿no? Autor del libro Eros y Civilización. Y por eso también hay una simbiosis especial en la teología de la liberación entendida en sentido marxista y el psicoanálisis freudiano. Entonces, la teología de la liberación, en el sentido del libro Teología de la Liberación de Gutiérrez, que es del año 70, está superada fundamentalmente, porque no tiene un influjo como en esos años, pero permanece la base cultural. Entonces, el influjo en el ámbito cristiano, especialmente católico, de esa concepción, sobre todo en América, del sur y del norte, permanece. Es decir, la teología de la liberación en sentido marxista prepara el psicoanálisis y, por tanto, una reformulación de la moral en el ámbito de la Iglesia Católica, que es un fenómeno que observamos actualmente, que es muy actual. Los dos principios están conectados culturalmente por sus raíces filosóficas. Pero descendiendo a la práctica psicoterapéutica, muchas veces es necesario lo opuesto a una liberación. Es necesario que la persona se centre en su núcleo personal, justamente, que es su ser más íntimo, y que se reconfiguren sus afectos, sus imágenes y toda su vida personal desde ese núcleo. Porque liberación implica simbólicamente el movimiento opuesto, la extroversión, es volcarse hacia afuera, en la actividad. Y muchas veces el problema es justamente que no hay introversión en el sentido más profundo del término, o sea, el que indica San Agustín. Arete in te ipsum, vuelve dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad, in interiore homine habitat veritas. ¿No? En el libro de Vera Religione, San Agustín tiene esta frase famosa, rede in te ipsum, vuelve dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Ahora, si el psicoterapeuta tiene una formación moderna y contemporánea que excluye la interioridad, porque no hay persona, porque está formado sobre una base filosófica en la cual la persona no existe, sino que es el fruto de la interacción de fuerzas extrañas, este movimiento hacia lo interior es imposible. Y es justamente lo que le falta al sujeto, interioridad. Entonces la solución no está en acrecentar lo que le produce el desorden, que es el movimiento hacia afuera, sino en incitar a lo contrario, que es el movimiento hacia adentro, que es el único que unifica, de manera tal que la persona se pueda considerar a sí misma como persona, o sea, como totalidad, y que huya de la fragmentación, que justamente es la enfermedad radical. No debería considerarlas como el único medio para atenuar o curar perturbaciones sexuales psíquicas. El repetido principio de que las perturbaciones sexuales del inconsciente, lo mismo que las demás inhibiciones de origen idéntico, no pueden ser suprimidas, sino mediante su evocación a la conciencia, no tiene valor si se generaliza sin discernimiento. El tratamiento indirecto tiene también su eficacia y con frecuencia es más que suficiente. ¿El tratamiento indirecto qué quiere decir? Que no hace falta que el sujeto se recuerde de todos sus traumas. O sea, que los evoque en su memoria. Porque el problema que tiene es justamente este, que tienen demasiada importancia los actos sensitivos, la operación de la memoria, los afectos. Entonces, la solución no está en acrecentarlos o en reformularlos o hacerlos presentes o en repetirlos, sino en que se produzcan otros actos humanos, los propiamente humanos, que son los que no están. Y que por eso prevalecen otro tipo de actos, que no son los más propios de la naturaleza humana. Repito, esto es independiente de la voluntariedad del sujeto. No importa si estas imágenes son suscitadas por culpa de otro, del que lo violó, del que lo trató mal, el que fue violento, o por culpa propia. El problema es cuál es la solución. El tratamiento indirecto también tiene su eficacia y con frecuencia es más que suficiente. Por lo que se refiere al uso del método psicoanalítico en el campo sexual, nuestra locución del 13 de septiembre arriba citada indicaba ya sus límites morales. En efecto, no se puede considerar sin más como lícita la evocación a la conciencia de todas las representaciones, emociones, experiencias sexuales que dormían en la memoria y en el inconsciente, y que se las hace reales así en el psiquismo. Se las hace reales, eso es una palabra muy importante, porque hacerlas reales quiere decir que sean objeto de la inteligencia y no solo de los sentidos, y sobre todo que sean objeto de la voluntad. Entonces, hay que evitar que se haga consciente lo inconsciente, como dice Freud, de manera tal que se asimile intelectualmente y voluntariamente lo que es deforme o deficiente como si fuera el bien. Y como si fuera real. O sea, la solución es siempre encontrar la verdadera realidad, el ser mismo. O sea, de hecho, de una manera más simple, no está en revolver imágenes y afectos y hacerlos presentes y reinterpretarlos. Está justamente en superarlos por actos intensos que son de otra naturaleza y que requieren eventualmente nuevas imágenes y nuevos afectos. Pero no, la solución no es justamente reproponer los mismos, aunque sea para reinterpretarlos. Hay que suscitar otros afectos y otras imágenes. La revelación divina está modelada justamente sobre esta base, sobre esta ley fundamental de la naturaleza humana. Toda la escritura divina es simbólica. Toda la liturgia son símbolos. Los padres la llamaban, los sacramentos llamaban símbolos o misterios. Toda la vida cristiana es simbólica. Por eso es la verdadera vida cristiana la que sana psíquicamente. Claro, si hay aspectos particulares que están desordenados, hay que solucionarlos. El problema es cómo se solucionan. Si por un método único, universal, que separa abstractamente la salud humana del desarrollo espiritual, o por una acción que está al servicio de este desarrollo, según sus verdaderas leyes, y sobre todo según la revelación divina que las manifiesta. El error por exceso en el orden de la consideración de la naturaleza social del hombre. Consiste en subrayar la exigencia de un abandono total del yo y de su afirmación personal. O sea, que el individuo debe disolverse en la comunidad, en la sociedad. Y que el yo no importa. Este exceso es hoy muy actual. Es muy actual, por ejemplo, en conexión con las hoy denominadas filosofías personalistas, se desarrolla todo un lenguaje simbólico referido a la donación, la donación del yo. Entonces, donarse es vaciarse. Donarse es vaciarse y el vaciarse hasta se le encuentra un origen trinitario en la kenosis intratrinitaria, como dice von Balthasar. Entonces Dios se vacía de sí mismo porque el verbo se vació y se hizo carne. Entonces la vida personal en esta visión, ¿qué quiere decir? En vaciarse de sí para entregarse al otro. Pero esta visión es profundamente dañina porque destruye a la persona, no se puede vaciar la persona. Sobre todo es dañina cuando se la identifica con la primacía de la praxis, con el primado de la acción. O sea, la persona se realiza cuando se entrega totalmente a la acción. A la acción por el bien de los demás, de los pobres, del hermano, del necesitado, etc. Y se construye toda una visión que transforma radicalmente no solo la visión del hombre, sino la visión del mismo cristianismo. Entonces, ser cristiano es vaciarse, es entregarse y no realizarse, no perfeccionarse, y estar al servicio de los demás, como se dice vagamente, pero destruyendo su propia naturaleza. Entonces, hoy la vida cristiana muchas veces es altamente destructiva. Es una paradoja. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien entre en un monasterio, en la vida religiosa o en una parroquia, sea un fiel, y termina destruido? Y puede ser. Puede ser por este motivo. Entonces, si además, como suele suceder, esta persona es orientada a una terapia psicológica, pues ya está destruida, se la destruye más. O sea, se le da el principio de la coherencia. Si esta terapia no tiene otra concepción. Porque es justamente el último capítulo del tema. O sea, ¿cómo puede ser que una persona sana, buena, que tiene oración, etcétera, entra en una congregación religiosa y después tiene que ir al psicólogo? Más aún que ese recurso a la psicoterapia es visto como necesario para la formación religiosa. Ahora, está bien, si fuese un caso particular, uno podría decir, bueno, es un problema de esta persona, pero es algo universal, no es particular. Sucede normalmente esto. Entonces hay un problema y hay que pensarlo. Y la raíz está aquí en esto que describe el Papa. Y filosóficamente lo que he explicado anteriormente. O sea, en esta deformación que ya no es solo psicológica, sino que es teológica. Porque ya La teología misma ha sido reconfigurada según este tipo de concepciones, o sea, según esta pseudoética personalista que describía el Papa, según esta filosofía personalista que paradojalmente destruye a la persona porque termina vaciándola. A este propósito queremos poner de relieve dos cosas, un principio general y un punto de práctica psicoterapéutica. De ciertas explicaciones psicológicas se desprende la tesis de que la extraversión incondicional del yo constituye la ley fundamental del altruismo congénito y de sus dinamismos. Es lo que habíamos indicado. O sea, ser sano es vivir hacia afuera. Que es la inversión de la sabiduría de la tradición, ya de la sabiduría humana, porque el gran progreso de la filosofía ha sido este, que han descubierto la interioridad, de algún modo. Platón, Aristóteles, aunque sea imperfectamente, pero lo han descubierto. No es el hombre que está hundido en la naturaleza. Pero sobre todo, la revelación nos indica esto. Toda la tradición cristiana y el progreso en el conocimiento de la tradición, de la revelación, coincide con el descubrimiento de la interioridad. O sea, ¿cómo podemos compatibilizar a Santa Teresa de Jesús con este tipo de visión? O a San Juan de la Cruz. Es imposible. De hecho, quienes caen en esta ideología rechazan casi instintivamente la verdadera espiritualidad, porque son incompatibles. Entonces, si tienen que elegir la solución de los problemas, en vez de ir a los místicos, van a los psicólogos. Y el problema muchas veces está ahí, que se trata de personas con verdadera capacidad mística que ha sido subdesarrollada. Normalmente por falta de paternidad espiritual. Entonces el psicólogo le hace de padre espiritual. Que no es un problema en sí. El problema es qué concepción tiene el psicólogo. Porque sí, está llamado, un verdadero psicólogo cristiano estaría llamado a participar de esta paternidad espiritual o maternidad. Pero si tiene una verdadera concepción cristiana integral. Pero si tiene los principios inversos, en vez de ayudar, obstaculizará. Esto es un error lógico, psicológico y ético. Existe una defensa, una estima y un amor y un servicio de sí mismo, no solamente justificados, sino también exigidos por la psicología y la moral. Esto es lo que a veces vagamente se denomina autoestima. El problema es que hay que determinar bien qué significa esta autoestima. Es natural al hombre que se ame a sí mismo. No puede amar a los otros ni puede amar la sociedad si no se ama a sí mismo. Y es la ley fundamental de la caridad. O sea, después del amor a Dios está el amor a sí mismo. Aquí está citada la Suma Teológica. Santo Tomás lo explica muy bien. O sea, el amor a sí mismo es más importante que el amor al prójimo. Siempre que sea amor por caridad. Y no egoísmo. ¿El egoísmo qué es? Es amar una parte de sí mismo, es decir, amarse sensitivamente. O amar su propia imagen, es la soberbia, es la vanidad, es el egocentrismo. Eso no es el verdadero amor a sí mismo. Aquí estamos hablando del verdadero amor a sí mismo. Ahora, si uno tiene una concepción filosófica de base idealista, es imposible que considere el verdadero amor a sí mismo. Porque el idealismo, por naturaleza, tiende al vaciamiento de sí mismo. Porque el ser más intenso es la nada, el vacío. Y cuando a esto se le da categoría teológica, porque Dios se vacía de sí mismo, y se entiende mal esta kenosis, el problema se profundiza. Bueno, demos lugar a las preguntas porque ya. Sí, adelante. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Miriam Pinelo. Yo soy orientadora familiar, no tengo como base la parte de la psicología. Sin embargo, tengo varias dudas durante estos días. Punto número uno, con respecto a el monje alemán Ansel Grum, ¿qué tanto puede ser un referente en cuestión en la psicología como cristiano o como monje cristiano que es él? El otro aspecto es si los estudiantes de psicología en la generalidad se les recomienda el que en cierto periodo de sus estudios busquen un apoyo de un psicólogo y bajo estas, pues todo este conocimiento que estoy descubriendo, ¿será recomendable ese apoyo o en todo caso el que busque más un padre espiritual y a lo mejor el camino de los místicos, de los grandes místicos, para poder complementar y enriquecer su vida desde un ámbito cristiano? Esas serían como las dos preguntas que tengo, padre. Gracias. El problema de Ansel Grün es la base psicológica que tiene. Fundamentalmente sigue la inspiración de Jung. Ahora, Jung es discípulo de Freud y profundiza los problemas de Freud, porque Jung tiene mayor sensibilidad espiritual, porque es hijo de un protestante, de un pastor protestante, no es judío como Freud. El Antiguo Testamento, por naturaleza, no alcanza el nivel de la gracia, la sensibilidad, la afectividad, la connaturalidad propia de la vida de la gracia. Eso es el Antiguo Testamento. Y sobre todo cuando la visión judía se transforma en ateísmo, que es lo que pasa en Freud. Entonces, Freud no es un autor sutil, ni es un autor espiritual. Y si su psicoanálisis tiene eficacia, tiene éxito, simplemente es porque la cultura occidental se ha degradado. De otra manera no podría tener éxito. De hecho, no la tenía al principio, no lo tenía. Ahora, Jung es un autor más espiritual. De hecho, se ocupa de la religión. Y se ocupa también de la dimensión social del hombre, que la reduce a principios espirituales. Ahora, ¿qué son esos principios espirituales? Los arquetipos, ánimo, ánima, etc. ¿Qué son esos arquetipos? Son como entidades vivientes superiores a lo personal. O sea, son como los fundamentos últimos de la realidad. Ocupan el lugar de las ideas platónicas. Entonces, el sujeto es como secundario respecto de esas entidades vivientes, que son como espíritus. En efecto, Jung era espiritista. Entonces, en Jung hay una mística negativa, diabólica, en el fondo. Recomiendo leer la biografía de Richard Nold, Jung, el profeta ariano. O sea, ahí demuestra este autor, uno de Estados Unidos que estudió a Jung. Jung pretendía fundar una especie de iglesia, una especie de secta. O sea, y de hecho, su teoría es aceptada por las sectas tipo New Age y otras. Está muy presente. Entonces, con ese tipo de base no es posible fundar una auténtica espiritualidad, es algo más bien confuso. Y de hecho se trastocan sobre todo las bases de la filosofía y de la teología moral con esa visión. Por lo que se refiere al recurso a la psicoterapia por parte de los psicólogos, tiene un fundamento histórico bien claro, que es la unidad del método psicoanalítico. O sea, Freud también fundó una especie de secta, un grupo cerrado, y para estar en ese grupo cerrado, para pertenecer, como se dice, es necesario participar profundamente de la misma concepción, y eso se logra por la asimilación práctica a través del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es una cadena. Por eso, como cité el título de la obra de Freud, Psicoanálisis terminable e interminable. En realidad es interminable, no solo en el mismo individuo, porque el psicoanálisis es infinito, dura para siempre. O sea, no, porque el objetivo no es la cura, es la evolución. Entonces no se puede, no hay un término a la evolución. Sobre todo si se es varón, porque como dije, citamos para Freud, la mujer no puede evolucionar más allá de los 30 años, porque está fijada por la biología. Entonces la evolución es algo masculino, como la libido. Entonces, no hay un término. Y tampoco hay un término desde el punto de vista personal, porque el objeto último del psicoanálisis es reconfigurar toda la realidad humana a un nivel superior. Entonces el psicoanálisis por sí mismo es difusivo. Entonces no logra su objetivo en el tratamiento particular de un caso patológico, porque no es el objeto primario. Los discípulos de Freud lo decían claramente al principio. O sea, para ser psicoanalizado hay que ser normal, no hay que ser enfermo. Los enfermos no son capaces de psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es una plenitud humana en su concepción originaria. Entonces hay que ser normal y además decían hay que tener una adecuada condición ética, porque personas perversas o degeneradas moralmente no pueden ser psicoanalizadas. Porque el objeto es el progreso de la humanidad, como ellos lo entienden. Y por eso el psicoanálisis por naturaleza está destinado a transformar la vida política y también la vida religiosa. Por eso Freud tiene obras sobre la religión, no solo Totem y Tabú, tiene también otras. Y en todos lados se trata de la religión, porque la religión es un caso universal de algo particular. O sea, es una enfermedad universal, la extensión universal de lo que sucede en la enfermedad particular de cada uno, que es la neurosis. O al revés, la neurosis es una religión particular. Cada uno se inventa su religión. Y lo religioso es lo enfermo. Lo sano es lo racional. Entonces, en el psicoanálisis es estructural que haya psicoanálisis de psicoanálisis. Es una cadena interminable. Porque idealmente debe abarcar toda la humanidad. Y aquí sucede algo paralelo a lo que pasa en el ámbito de la concepción social. Así como muchas veces el marxismo está fuera del ámbito inmediato de interés de la sociedad actual, pero permanece en el ámbito religioso, así también el psicoanálisis tiende a desaparecer en muchos contextos por interés cultural, pero subsiste en la Iglesia Católica, en las universidades católicas especialmente, que son medios de transmisión de este tipo de ideología. Porque se ha asimilado la intención fundamental, que es la reconfiguración de la religión. Antes de la siguiente pregunta, hay un aviso. Ahí va a haber, antes de la 1:30, un simulacro local. en el edificio de biblioteca. Por si llegan a escuchar la alarma hasta aquí o están aquí afuera, pues no se asusten, es solo un simulacro local del edificio de biblioteca. Era por acá, ¿verdad? Gracias, profesor Ignacio. Hemos hablado del dinamismo y más o menos hemos entendido el dinamismo de lo sensible, de lo intelectivo y su influjo, digamos, en la curación, bueno, en el tratamiento, digamos, de las personas. Vamos a hablar también del dinamismo de la gracia, porque igual lo va a hacer después. Si no, me gustaría saber cuál es, si es que, y si se puede identificar y cómo se da el dinamismo de la gracia en esta relación, digamos, no solo de perfeccionamiento, sino de intervención en neurosis, etcétera. Gracias. Muy bien, muy buena pregunta, es muy oportuna porque sí, efectivamente existe y tiene una gran tradición y una gran literatura, una literatura inmensa, una riqueza, un tesoro inmenso que los cristianos de hoy no conocemos bien. Efectivamente, los grandes autores de la espiritualidad cristiana, y me refiero muy especialmente a San Juan de la Cruz, han formulado las leyes fundamentales de este dinamismo. Es decir, han visto cómo incluso los fenómenos de la sexualidad de los cuales hablaba el Papa, etcétera, se manifiestan a la conciencia y cuál es el método de solución de estos problemas. Entonces sí existen los dinamismos fundamentales de la vida espiritual, así como han sido formulados por los verdaderos psicólogos cristianos. Sobre la base no solamente de la revelación divina, sino de una verdadera psicología y de la experiencia. Porque la experiencia psicológica contemporánea y psicoanalítica es muy reducida en comparación con la experiencia de la teología espiritual o de la teología mística, como se la llama en la tradición. Porque esa experiencia abarca siglos. Es una experiencia mucho más amplia que es la de la psicología moderna, que por otra parte está reducida por su método, porque como el método es reducido, es estrecho por la visión racionalista, el campo que abarca esta experiencia también es más estrecho, entonces más reducida por naturaleza. La multiplicación de casos iguales no produce un crecimiento de la experiencia. El crecimiento de la experiencia se da cuando se abarcan casos muy diferentes entre sí. Entonces, en la sabiduría cristiana tradicional está esta experiencia concentrada. Y por eso la importancia de discernir bien el significado del término experiencia. Experiencia en el sentido de la verdadera sabiduría teológica tiene un significado preciso. Los medievales hablaban de experiencia, experiencia espiritual, experiencia de Dios, que no se identifica con el uso de los sentidos, que es la base de la experiencia en sentido moderno, kantiano y psicológico. Experiencia espiritual es un modo propio de conocer, que tiene sus principios y tiene sus leyes también, que corresponde a ciertas leyes que hay que conocer y que hay que descubrir. En Puebla hemos explicado a partir de la Suma Teológica este dinamismo fundamental de la gracia. Nos faltó explicar sus leyes más profundas, que están sobre todo manifestadas por San Juan de la Cruz, que es el gran doctor de la teología espiritual. Sí, gracias. No sé si sea una falla de comprensión mía, pero usted habló de que en el vaciamiento del hombre, pues no era adecuado. Y entonces, ¿dónde quedaría este evangelio de hay que perderse para encontrarse? Gracias. Bueno, el evangelio dice que el que pierda la propia vida la encontrará. Ahora, no es perderse a sí mismo, sino perder lo que estima inadecuadamente o falsamente. Porque cuando el hombre tiene como centro de su vida lo que ama a un nivel inferior a su propia naturaleza, eso debe dejarlo para encontrar lo que corresponde de verdad a su propia naturaleza y que es superior. Entonces, no es que uno pierde su vida porque se vacía de sí mismo y porque pierde su ser y porque se destruye. Es porque se perfecciona. Entonces, lo que Cristo está enseñando es que para encontrar la perfección de la propia vida hay que ser desprendido de todos los aspectos inferiores, o sea, de todos los amores que no son principalmente el amor divino. Cuando está el amor divino, entonces se ama cada cosa en su lugar, comenzando por uno mismo. Se ama adecuadamente a uno mismo y se ama también a los demás. Pero eso no se puede lograr sin la gracia. Por eso justamente habla de perderse en el sentido de la pasión de Cristo, de la cruz de Cristo, que es el desprendimiento a partir de un amor absoluto. En la vida humana no puede haber ningún amor absoluto, ni siquiera el amor de sí mismo, que es el primero. El único amor absoluto posible y natural al hombre es el amor de Dios, porque Dios es el autor del hombre y de todo lo demás. Entonces, primero hay que amar a Dios y después a sí mismo y después a todo lo demás. Y el único modo para lograr eso es la gracia. ¿Y cómo se logra la gracia? La gracia no se logra solamente actuando por iniciativa propia. La gracia se logra principalmente recibiéndola, porque el hombre no la produce, la produce Dios. Es recibir la vida divina. Y como no estamos preparados para recibirla y no nos podemos preparar nunca a nosotros mismos para recibirla, ni por nuestra vida moral, ni por nuestro conocimiento, ni por la psicología, ni por la psicoterapia, entonces tenemos que esperar que Dios la dé. Y eso es la cruz o la pasión. Yo quiero dar un comentario nada más a lo que usted está diciendo. Para mí el vacío me ha enseñado no a hacer el bien, sino al contrario, el bien en mi ser. Eso es súper importante porque te va alimentando. Y para los psicólogos que no son cristianos, hay una palabra que se llama conversión. La conversión te ayuda muchísimo y te ayuda a dirigir a las personas en la psicología. Es un comentario nada más. Sí, respecto de la palabra vacío, es otro símbolo, ¿no? Porque vacío es que falta algo en una parte, en un líquido, falta un líquido en un vaso, lo que fuere. Vacío es un símbolo, entonces hay que explicar qué significa este símbolo, ¿no? La palabra kenosis quiere decir hacerse nada, es otro símbolo. En la realidad no puede haber un hacerse nada en el orden sensible. Entre paréntesis, la escritura no usa la palabra kenosis, usa ekenosen. El kenosen es un verbo, o sea, en la carta a los filipenses, San Pablo dice que el verbo se acercó a la nada, o sea, hizo una acción que es acercarse a nosotros, que somos como la nada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos falta la perfección y él la da. Entonces es lo contrario de vaciarse a sí mismo. No es que el verbo se vacía, es que se acerca al vacío, se acerca a nosotros para llenarlo. Es la explicación de Santo Tomás cuando comenta la carta a los filipenses, ¿no? Que es inversa a lo que se concibe hoy sobre la base de la filosofía idealista, que tiene en su centro la nada. Y esta filosofía idealista de la nada se conecta naturalmente con el budismo y con el yoga, etcétera, con estas espiritualidades orientales que están difundiéndose en Occidente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una capacidad mística natural, y sobre todo el cristiano. Entonces, cuando esa no está satisfecha, la busca de otras maneras. Es verdad que San Juan de la Cruz dice nada, nada, nada, y en el monte nada. Pero lo dice en un sentido muy determinado, no porque busque la destrucción de la persona, sino porque conoce cuál es el camino. O sea, nada respecto de los afectos naturales, de los apetitos naturales del hombre que está deformado por el pecado, porque cualquier cosa que quiera, la quiere mal. Entonces, si encima por el psicoanálisis libera de estos apetitos, el resultado es peor. Entonces, el método no es la liberación, sino el método es la recepción de una perfección que no tiene. El problema es cómo hace para recibir esa perfección, que es lo que enseña el mensaje de Cristo. El padre, una última pregunta, porque estamos cerca de la capilla. Padre, volviendo sobre el tema del inconsciente. Entonces, el inconsciente no se da a nivel del entendimiento, de la inteligencia, se da más bien en las potencias inferiores, si es así. Entonces, ¿cómo entender el tema en ese sentido del inconsciente? Porque como que yo tenía la idea que el inconsciente se daba a nivel del entendimiento, es decir, como una experiencia aprendida de múltiples formas que después cae como una especie de olvido y que incide en la experiencia humana, ¿verdad? Condicionándola. ¿Cómo entender entonces el inconsciente y si es posible algunas pistas, cómo trabajarlo? Bueno, distingamos el uso del término inconsciente en el sentido actual, que depende principalmente de Freud, y en el sentido de la tradición de la sabiduría filosófica de la humanidad y de la sabiduría cristiana. Entonces, en el sentido de Freud, el inconsciente es inmediatamente algo sensible. O sea, es lo que está detrás de los actos del conocimiento sensitivo y de la afectividad. Por ejemplo, lo que se manifiesta en los actos fallidos, etcétera, ¿no? En los movimientos repentinos. Entonces, ahí se manifiesta una disposición de la sensibilidad. Ahora, para Freud, atrás de esa disposición, de esos mecanismos, que son fundamentalmente los mismos y de los cuales la psicología podría descubrir las leyes, hay otro inconsciente, que para Freud está detrás de la razón, y sobre todo detrás de la razón en su uso moral. Entonces, detrás de la razón en su uso moral hay como un impulso que él en la obra Más allá del principio del placer denomina demoníaco. Hay algo demoníaco detrás de la razón. Y por eso el que quiere obrar moralmente tiene miedo, siente angustia, etc. Porque hay algo oscuro detrás, que es demoníaco y divino al mismo tiempo, porque para Freud Dios y el demonio son lo mismo. Y no son realidades que existen fuera de la vida humana. Son fuerzas ocultas. Ahora, lo inconsciente que está detrás de la sensibilidad no tiene una naturaleza diversa de lo inconsciente que está detrás de la razón, especialmente de la razón moral. Es el mismo inconsciente, porque es la oscuridad de la naturaleza que está en el origen y en el final. Porque todo para Freud surge de la materia y todo termina en la materia, en lo inorgánico. Entonces, el método psicoanalítico consiste justamente en vencer ese miedo fundamental que está detrás de la realidad humana. O sea, que todo se haga claro, racional, para lo cual hay que entender claramente que uno está destinado a la muerte y que la muerte es todo y que no pasa más nada. Y aceptarlo y conocerlo, integrarlo. Y mientras tanto, liberarse, porque viene la muerte. Pero si uno tiene una conducta moral que es contraria a esa fuerza fundamental de la vida que empuja la liberación, tiene miedo y se siente mal. Y eso pasa no solamente en el individuo, sino también en el conjunto de la humanidad. Por eso, para Freud, el que hace superar el miedo a la humanidad es Cristo cuando mata a Dios, cuando mata al Padre. Cristo es el superhombre de Nietzsche. Cristo es la evolución total de la humanidad. Y Cristo es el que odia a Dios, o sea, el que odia al Padre. Y se libera del Padre. Y la Iglesia cristiana, es decir, la Iglesia católica, para Freud, es la organización humana superior en este sentido, porque está basada sobre el odio a Dios y sobre la celebración del pecado original, que es el odio a Dios en la Eucaristía. Lo cual se realiza especialmente en la estructura homosexual de la Iglesia, porque la Iglesia está constituida, para Freud, sobre todo por Cristo y los sacerdotes que no se casan, y entonces no necesitan amar a la mujer como los hombres primitivos para odiar a Dios. Ese es el resumen último del psicoanálisis freudiano, como está en Totem y Tabú, por ejemplo. Entonces, el inconsciente se hace totalmente consciente cuando se ve la realización última de la humanidad que se autodiviniza y supera de esta manera todo miedo a Dios y al demonio. Es decir, toda fuerza coactiva y repetitiva demoníaca que está detrás de los actos conscientes. Bueno, eso es Freud. Ahora, en la realidad, ¿cómo es? En la realidad es evidente que hay una dimensión inconsciente de los actos sensibles y afectivos. Pero también se puede encontrar una dimensión inconsciente de los actos espirituales, de los actos de la inteligencia y de la voluntad. Esa dimensión inconsciente se da de muchas maneras que el psicoanálisis de ningún modo puede conocer, y que normalmente están fuera del campo de cualquier tipo de psicología contemporánea, y corresponden a lo que especialmente San Agustín llama memoria, la memoria. O sea, en la estructura última de la vida espiritual humana hay memoria, entendimiento y voluntad. Lo primero que aparece es el entendimiento y la voluntad. ¿Por qué es así? Porque, según San Agustín, lo primero que llega es la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Y la memoria corresponde al origen del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Padre. Y el hombre necesita, a través de la claridad que da el Hijo en el entendimiento y de la fuerza que da el Espíritu Santo en la voluntad, descubrir al Padre. Y el Padre está en lo más íntimo de la vida espiritual humana, como su fuente última. Entonces, todo el camino de la vida humana es retornar al Padre. Por eso en Freud encontramos la inversión diabólica de la verdad. O sea, sí existe un inconsciente espiritual que tiene sus leyes profundas y que no produce miedo, sino amor y gozo.